Bueno, el día de ayer, alrededor de las 21 horas, por hechos que se están investigando en estos momentos, un furgón que el cual trasladaba guardia de seguridad de la empresa Statcraft hacia el relevo de este servicio, fueron atacados por un grupo indeterminado de personas encapuchadas, el cual procedieron a cortar unos árboles en la vía pública. De la misma manera, habrían efectuado unos disparos y a raíz de esta situación, las 8 personas que iban al interior de la van se retiran del lugar, huyen del lugar y al momento que una de estas personas se retiraban habrían sido agredidas por una de estas personas encapuchadas. Estas son versiones de las víctimas, en este caso quienes estuvieron en el lugar. De la misma manera se toma contacto con el fiscal de servicio, quien instruye que la policía de investigaciones se haga cargo del procedimiento de acuerdo a las investigaciones que tienen que realizar. De la misma manera, las primeras indagaciones que hizo Carabinero y en este caso realizar servicios preventivos para poder dar ubicación con los autores del hecho. También ayer se tomó contacto, en este caso, con personal de apoyo, quien concurrió acá al sector de Carimayín, de la prefectura Valdivia, personal del GOPE también. Así que se realizó un amplio operativo durante la noche, donde todavía estamos esperando, en este caso, algún resultado. Todos los antecedentes van a ser puestos a disposición de la Fiscalía. Se dejaron en el sitio del suceso, también se encontró una pancarta alusiva a conflicto rural. Así que, en este caso, es un hecho muy lamentable que ocurre acá en el sector de Carimayín. No obstante a eso, nosotros como Carabineros de Chile estamos adoptando todas las medidas, todos los recursos para poder implementar en el sector de Carimayín y en todos los sectores aledaños rurales, en este caso para brindarle la sensación de seguridad a todos nuestros vecinos.